cual una ilusión, perdiendo la razón, dejando mi corazón con esta decepción. ¿Por qué te fuiste sabiendo que yo te amaba? ¿Por qué te fuiste sabiendo que te adoraba? Te fuiste por una ilusión, perdiendo la razón, dejando mi corazón. Corazón.